Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, el planeta Tierra y el universo. Estamos agarrando la posta que nos dejó Pablito de Frecuencia Reggae. Estamos en una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio, el teléfono 3548 570-333, los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, noches, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes a todos y a todas. Se largó la carrera, las elecciones en distintas provincias, se han votado para gobernador y bueno, es un comienzo. Y hay que estar muy atento a ver qué va pasando, cómo la ciudadanía va respondiendo. Y también en Capilla, muy prontito, se va también a votar para intendente. Así que también abramos los ojos, intentamos invitar a todos los que se postulan para que den a conocer sus plataformas y podamos nosotros tener más claro cómo elegir y saber por qué ellos se comprometen desde el lugar en el que están o desde el partido en el que forman parte. Eso será el 4 de junio próximo, votaciones en Capilla del Monte, son las municipales. Y hoy nos despertamos con una noticia bastante triste para todos los que amamos el arte y la música y que ya tenemos 50 o más y ha sido parte de nuestra juventud. Murió Rita Lee a los 75 años, para mí una de las máximas cantantes y músicas brasileras, así que vamos a hacer un pequeño homenaje y vamos a poner dos canciones que yo les voy a explicar, esto nunca lo digo, pero es bastante autorreferencial. Manias de Você, una canción que cuando fuimos con Silvina Garré a uno de nuestros viajes, después que se hizo todo el servicio de comida y qué sé yo era jefe de cabina, Así que la invité a la cocinita del avión, a Silvina, nos sentamos ahí y empezamos a charlar. Y estábamos con algunos compañeros. Y entonces empezamos a hablar de Rita Lee. Y entonces yo dije, Manías de Bosé. Bueno, y ahí empezamos a cantar. Y fue la única vez que yo hice un dúo con Silvina, que quedará en las nubes, quedará en el cielo. Pero para mí fue increíble. Yo hacía la voz normal y ella hacía una segunda voz. Y bueno, me di el gusto. Y otra de las canciones que vamos a pasar se llama Tati Vitati. Tati Vitati, que no sé qué es lo que quiere decir, pero que tiene una letra muy, muy increíble. Y esto tiene que ver cuando yo vivía en San Pablo, mi madre fue a visitarme y murió. Estaba Rita Lee al tope de los topes, se bailaba en las discotecas y todo. Y cuando íbamos con el cortejo fúnebre al aeropuerto para traer el cuerpo de mi madre en el cajón a Buenos Aires, estaban, eran dos o tres autos, ya ni me acuerdo, pero de repente el cortejo para en uno de los semáforos y justo había una casa de venta de discos, que ya hay pocos, y paramos. Y dije, un momento que yo quiero comprar un disco, y compré ese disco del año 81, esto que estoy contando es del año 82, y bueno, y ese disco quedó grabado en mi memoria, y tenía esta canción que a mí me encanta, por lo que dice, Tati Vitati. Bueno, habla de una chica que cuando le contaban y le hacían dar miedo por el hombre de la bolsa, que se tenía que cuidar, y finalmente ella creció, se hizo mujer y se enamoró del hombre de la bolsa, y bueno, esa es la canción. Y también hoy estaba escuchando a Renata en el programa que tiene ella a la tarde, a las 2 de la tarde, sí estamos, que decía que bueno, Rita Lee muere porque tuvo un gran problema, cáncer al pulmón, porque fumó mucho, fumó de todo, y entonces decía que ella, en vez de decirle cáncer, le decía Jair, por Jair Bolsonaro. Siempre fue una adelantada y siempre me hizo reír y su música me encantó. Bueno, vamos con estas dos canciones, Manías Chivosé y Tati Vitati. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa. A gente se beija, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Olhada de suor. chamo mar na lua, na melodia. Do seu coração. quienes nos acompañan en este programa, a la librería Nahual, que está en La Techada, Oishi, cafetería y heladería frente a la Plaza San Martín, la Casita del Arte, en la Ruta 38 y el cruce San Esteban, el Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Locos por el Pollo en Pueyrredón 574. Pollo y Cerdo, las mejores hamburguesas y milanesas. Está Firulá, frutería, verdulería y vivero en Rivadavia 415, a metros de la Plaza San Martín. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros jóvenes es la falta de trabajo. Por ello, y porque creemos que saber es poder, crearemos la Escuela Municipal de Oficios y el programa Cursando por mi Futuro. Voy despacio, pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablarle hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. Del piso y ya no quiero llorar. Con la fuerza del cambio, ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y las próximas elecciones acá en Capilla del Monte, el 4 de junio son las votaciones aquí y se votan las municipales, a ver quién va a ser el nuevo intendente. Y hoy estamos con Diego VII, que se presenta para intendente, y vamos a preguntarle por quién se presenta y cómo llegó a la política. Buenas noches, Diego VII, ¿cómo te va? Somos tocayos, así que me siento como más más cerca. Y estamos también con Alberto Parodi, que nos acompaña también. Bueno, Diego, ¿cómo te va? Antes muy bien, que nada. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Sos capillense de pura cepa? Porque cuando uno va a un lugar, a otro lugar, hay séptimos por todos lados. Por acá somos bastante prolíficos. Sí. Bueno, contame cómo es tu pasado acá en Capilla del Monte. Si has actuado en política alguna vez anterior. Bueno, yo empecé que, como todos, ¿no es cierto? ¿Está bien ahí? Sí. Siempre tratás de apoyar a personas, viste, no partidos, más que nada por la cuestión de que uno no está pegado a ninguno, viste, no a ningún tipo de ideología, más que nada en esa época. Y bueno, el país va convulsionando, lo agarran de un lado o del otro y sigue igual, entonces uno empieza a buscar una respuesta. Y bueno, cuando le encontrás a que las ideas, viste, medias, por decirlo de alguna forma, populistas, viste, nos van llevando a este descontrol, entonces uno se vuelca a apoyar directamente lo que vendría a ser la contra todo esto, sino un poco el control de la economía, el capitalismo de libre mercado, no el mercantilismo, y bueno, y apoya esas ideas. Y nosotros más o menos en 2018, cuando uno descubre que eso es lo que hay que apoyar, bueno, nos empezamos a involucrar como para replicar esas ideas, pero por una cuestión meramente cultural, no ni política ni económica, y replicar esas ideas para que se expandan. Y bueno, llega un momento que cuando todo se empieza a crecer y a caminar, y la gente se empieza a juntar, y bueno, decidimos armar el partido político con Alberto, con Germán Ardile, con Juli Bracamonte, y bueno, y de a poco se va incorporando más gente y la cosa va creciendo, y bueno, cuando tenés una cierta masa crítica, había que elegir a uno que se explaye, viste, con las ideas, y bueno, mis compañeros me eligieron a mí, y bueno, Acá estamos. El partido se llama Capilla Avanza o Avanza Capilla. No se llama, ¿cómo se llama? La Libertad Avanza. La Libertad Avanza. Y no sé qué es Avanza Capilla, dónde lo saqué, pero bueno, va a avanzar tu grupo. ¿Y cómo te contactaste con Milei? ¿Por qué Milei? Bueno, cuando nosotros empezamos las ideas del liberalismo, Milei estaba en la lucha cultural, o sea, aparecían en la tele, ahí a los gritos, siempre tratando de destacar. Porque la verdad que no nos escuchaban a los liberales diciéndole que esto no es por acá. Yo me acuerdo la época de Cambiemos, que incluso los grupos de Macri que nos trataban de liberalotes, porque le decíamos, esto no es así, como es, de esta forma no se puede. Y bueno, seguían insistiendo con ese sistema que era un poco más de lo mismo, viste, de lo anterior. Y bueno, cuando chocaron la calecita, acá estamos, viste. Bueno, la chocaron varios en este país y no se rompe, o sea que la calecita es de buena madera, ¿cierto? Porque hacen lo posible para tirarla abajo y no la pueden tirar. Sí, pero nunca vuelve al estado anterior, o sea, siempre vamos un poquito más abajo, más abajo, más abajo. Por la sencilla razón de que cada vez somos más, entonces eso, si la economía no crece y cada vez somos más personas, la economía va para abajo siempre. Bueno, ¿cómo ves Capilla del Monte específicamente ahora con este gobierno que ahora está terminando ya dentro de poco su mandato? Y si podés, los anteriores también, hacer un breve recuento. Bueno, yo creo que es el fiel reflejo de la política nacional, ¿no? Acá han hecho exactamente lo mismo, tanto de un lado como del otro. Se prestaron el mando cada 4 años e incluso dentro del mismo partido han tenido que renunciar y ir y presentarse otro porque no podían terminar, se peleaban entre ellos. Yo creo que esto es también en base a usar ideas equivocadas, ¿viste? Cuando vos, tu economía no crece, no hay forma de mantener algo que vos estás haciendo crecer, como es el Estado. Si vos lo haces crecer y la economía está estancada, el resultado es estancamiento y para atrás, ¿no? Porque una vez que uno se estanca, se empieza a hundir. Capilla del Monte es un lugar donde la gente trabaja solamente cuando hay turismo, ¿no es cierto? ¿Vos ves alguna otra posibilidad que se puedan abrir alguna fábrica? Me comentaba gente que hace años que vive acá, que antes había un frigorífico, que está la posibilidad de hacer ladrillos o ¿cómo se llaman los para poner en el los hexágonos de la calle? Sí, eso, pero ¿cómo se dicen los adoquines? Adoquines, viste, yo ya estoy viejo, no me salen las palabras. Sí, esos son más que nada todos microemprendimientos, viste. Nosotros todo ese tipo de proyectos los tenemos más que nada, pero para salvaguardar por ahí de alguna manera tanta gente que por ahí vamos a recibir en la municipalidad, viste. Formar ese tipo de empresas para, porque lo que no queremos es echar gente, empecemos por ahí, viste. Nosotros creemos que el trabajador municipal termina siendo un, por decirlo de alguna forma, un esclavo de lo que está ahí. Y para poder sobrevivir en esta clase de pueblos que nosotros vemos acá alrededor, y es la gente trabaja para el Estado, porque no hay, los empresarios no apuestan. O no sé qué es lo que pasa. Bueno, el problema de la economía, al no funcionar, la gente que trabaja libre no puede aportar algo para seguir creciendo, y entonces cuando la economía no te ayuda, empezás a ir para atrás, y bueno, el Estado empieza a tomar gente porque para ello es fácil, aumentan impuestos y listo. El problema es que mientras más impuestos pones, menos te queda a vos, y tarde o temprano esto explota, que es lo que está pasando. Bueno, tengo una pregunta, a ver si me desasnas. ¿Qué es ser libertario? ¿Cómo te sentís vos? Bueno, más que nada es seguir los conceptos de la libertad. A ver, nosotros los libertarios tenemos muchas líneas internas, ¿no? Tenés desde el anarcocapitalismo, que dicen nada de Estado, hacemos todo solo, nos arreglamos entre nosotros. Y tenés por el otro lado los liberales clásicos, que vendrían a ser, quieren algo de Estado, seguridad, salud, educación. Ahí, la diferencia es el tamaño del Estado, ¿viste? Entre ciertos libertarios. Nosotros somos más liberales minarquistas, se llama. Estado chico, para que lo puedas controlar, porque cuando el Estado es grande, te controla vos, y ahí es donde empieza a sufrir la libertad. Y ¿Vos crees que Milei tiene varias líneas de libertarios? Porque nosotros lo escuchamos a Maslatón, que ha empezado con Milei, y él está muy descontento con la actitud de Milei. Nosotros no conocemos mucho cuál es la interna, pero está muy criticado a Milei. ¿Vos lo seguís a rajatabla? ¿Pensás que todo lo que él dice es así? No, bueno, en eso es lo que tenemos los liberales, tampoco somos de te bajan línea y uno dice todo que sí, es todo lo contrario, ¿viste? Nosotros a Milei lo apoyamos porque es el único que agarró la lanza y dice, bueno, vamos, y fuimos todos por detrás, pero uno también le marca cosas. Por ejemplo, un momento que ciertos temas, decirle, loco, no toque estos temas porque la gente no los entiende, ¿viste? Vos hablas de una discusión filosófica y te lo bajan a la política y te hacen pelota, ¿viste? No toques estos temas. ¿Y cómo ves la actitud de Milei? Porque a veces uno lo ve como que parece que está sacado, o te llama un poco la atención, ¿viste? Porque si este loco, ¿qué le pasa? Porque, pero a veces suena hasta como maleducado, ¿no? Parece que eso le juega en contra a él. Yo creo que eso es un personaje, yo creo porque lo conozco, ¿viste? Él es un personaje que tenía en televisión y que él siempre cuenta que los mismos periodistas le decían, mirá, hace de esta forma porque así tenés más tiempo en el aire, podés explayarte mejor, entonces él la cumplió. Ahora cuando está en la política, él baja mucho en cambio. Y vos lo ves en las disertaciones de él o en las reuniones, es un tipo más tranquilo, te escucha, te deja hablar, cuando termina te hace algún comentario, pero te da bolilla en las cosas que te dice, ¿viste? Y cuando se habla de la hermana de Milei, porque te están diciendo que la que maneja todo es la hermana y que él está como enamorado de la hermana, uno ve y escucha lo que se dice, ¿es cierto eso o no? Nah, lo usan nomás porque no tienen dónde pegarle y entonces le pegan por ahí. Él la estima mucho a la hermana y le tiene mucho respeto, pero es solamente eso. Bueno, antes de ir a escuchar una canción, vamos a dejar una pregunta en el aire. Y después me vas a explicar un poco cuáles son los puntos esenciales que vos crees que sirven para Capilla del Monte y cómo vos ves si hay alguna encuesta, cómo están posicionados a nivel nacional con estas últimas elecciones que hubieron en algunas provincias y qué es lo que va a pasar en Córdoba, porque estuvimos escuchando con Daniel que Milei había dicho que le sacaba el apoyo o no se presentaba en varias provincias. ¿Eso puede ser que sea así? Bueno, nosotros ya tenemos candidato por la Libertad Avanza, que acá en Córdoba, gobernador, ¿no? Que es Agustín Pachesi, empresario del helado, acá competencia mía. Te vende los helados. Sí, él vende helado también. Pero como es, ya es candidato por la Libertad Avanza. Uh-huh. Bueno, vamos con una canción de las nuestras, porque este programa difunde música nacional. Y volvemos con otra sección para que nos hables bien de la plataforma. Y después en la última tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Puede ser? Dale. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a escuchar, Daniel? Vamos con Bambi, el ilusionista. Bueno, y volvemos. Tal vez deba volver y empezar de nuevo. Repetir cada paso y cada error. Tal vez la lluvia que me empapó se evaporó y me dejé levantar vuelo. Cuando siento la sombra del mundo entero, cuando esquivo la ruta de los recuerdos, sé que algún día puede fallar, pero no dejo de buscar, porque yo sé que siempre hay un lugar. Los ojos se te nublan cuando desaparezco. Me pierdo para encontrarme. Sin brújula y sin tiempo, pero me estoy moviendo, corriendo a ninguna parte. Tal vez llovió, después paró, pero diluvia en mi corazón. No ves que la tormenta no terminó.

Bueno, seguimos acá en Mi Asomo, en la 98.1 en Capilla del Monte, y esto se escucha mañana a la mañana también en Radio Municipal San Esteban, en la 88.7 a las 9 de la mañana, así que buenos días, San Esteban. Bueno, Diego, ¿por qué habría que votarte a vos? Contanos eso y ¿por qué no hay que votar a los otros? Bueno, nosotros cuando formamos nuestro partido, nuestra primera objetivo fue no deberle nada a nadie, ¿viste? Yo creo que los partidos políticos llegan, los mismos muchachos llegan muy condicionados, debiendo muchos favores, y a la hora de gestionar, es todo sí, vamos para este lado, le bajan línea y lo tienen que hacer. Nos pasó a nosotros con la pandemia. Le bajaban la línea y encerrado todo como soldaditos adentro y bueno, loco, paremos un poco, viste, hablemos un poco cómo podemos hacer las cosas para no terminar tan destruido como terminó la economía de ese año y medio prácticamente que estuvimos encerrados. Y cuando nosotros lo fuimos a buscar como comerciante, yo personalmente, y decirle, loco, nos estamos fundiendo, hagamos algo diferente, recibir amenazas de que te van a correr con todo el peso de la ley. Y bueno, uno se da cuenta que siempre ellos están debiendo favores, que en vez de tener un compromiso con el pueblo, lo tienen con quienes los ponen ahí. Y entonces ahí fue justamente donde nos decidimos a hacer y a confrontar todo este sistema. Nosotros no somos antisistema, nosotros somos ante este tipo de políticas que hacen. Que hacen que te bajan línea y vos tenés que actuar y no puede ser que el pueblo no tiene libertad, no tiene las manos atadas. Tengo una pregunta. En la época de Macri, desde 2015 a 2019, ¿cómo te fue económicamente con tus negocios? Bueno, hasta el 2017 bien, después del 2017 terriblemente mal, ¿viste? Sin pandemia, sin guerra, sin nada. Sí, no, y bueno, lo mismo que pasó con estos muchachos que están ahora. O sea, subida y bajada es porque ellos tratan de manejar la economía y la economía no la puedes manejar. Siempre es como un dique que se te está rajando, vos le metes un dedo, parate un chorro. Pero cuando se te acaban los dedos de la mano y de los pies, el dique se sigue rajando y no la puedes parar. Bueno, hoy fuimos con Daniela a uno de los supermercados de acá y no podíamos creer los precios. ¿Cómo va a ser la gente para vivir? Es raro, ¿no? Porque querés comprar un paquete de galletitas que antes comprábamos sin preguntarnos si nos hacía, si nos reventaba el bolsillo, pero 850 pesos o una para un spray para los mosquitos o las moscas, ¿viste? Hay de mil y pico. O sea que es una cosa que si no tenés una buena base de bueno, o comés o matás los mosquitos. Y bueno, es muy difícil con un 8-9% mensual, incluso 140% proyectado anual, tratar de hacer algún tipo de planificación. Imagínate que uno, que son 4 o 5 personas, no puede planificar tu familia. No sé cómo hacen estos tipos para planificar toda una administración de miles de personas, que encima les encanta el Estado gigante, así que ellos tratan de manejar todo, no se puede. Bueno, vamos con la plataforma. Decime más o menos 5 puntos que son fundamentales para la plataforma para un gobierno municipal aquí en Capilla del Monte. No te digo a nivel nacional, no, porque okay, una cosa es la nación, otra cosa es la provincia y otra cosa es acá, así como es, se ve siempre. Bueno, nosotros estábamos muy preocupados por la cuestión de la seguridad del pueblo y ahí le vamos a dar un hincapié fuerte. Después la salud. Una pregunta sobre la seguridad. ¿Vos sí considerás que todos tenemos que estar armados o hay que...? Claro, porque Patricia Bullrich dijo que quiere estar armado, que ande armado, y lo dijo cuando estaba medio en pedo, perdón. Bueno, yo creo que el que quiere tener arma, tener, que no es lo mismo que tenerla encima, ¿no? En la casa, que la tenga ahora mismo, se puede. Eso está regulado, a mí me parece que está bien. Y no me gusta mucho la cuestión de la calle, ¿viste? Pero no creo que estemos preparados para eso todavía, al menos. Pero bueno, que el que quiera tener un arma, que la tenga, como es ahora. Con toda la... bajo la ley, sí, ¿no? Sí, bajo la ley, siempre. Sí. Bueno, entonces, ¿y la seguridad qué harías con la policía? Porque el otro día fuimos a la policía para hacer una denuncia de un perro que estaba atado. Una vecina nos llamó, que nos animaba, la acompañamos. Y la verdad que estuvimos ahí, yo le digo, perdón, ¿nos van a atender? Porque esperen 3 horas para hacer una denuncia. Y le digo, quiero hacer la denuncia por maltrato animal con el número de la ley. Cuando le nombramos el número de la ley, bueno, y digo, si no, dame lo llamo al comisario. Bueno, eran 2 personas que estaban en la comisaría, no había gente. Pero la verdad que tienen poco personal policial. Si llega a pasar algo, ¿a quién uno recurre? ¿Cómo harías la parte de seguridad? Bueno, nosotros lo primero y lo más importante que vamos a hacer es una secretaría de seguridad. Vamos a poner un secretario de seguridad que es un tipo muy formado, que es Roberto Esquirlo, que se va a dedicar a ese tema. Y vamos a empezar a hacer crecer un poco la seguridad ciudadana. Y vamos a tratar de trabajar con la policía, vamos a ver cómo sale eso, pero bueno, uno siempre tiene que ir gestionando, hablando y tratando de que las cosas salgan bien. Y bueno, si las cosas no salen tan bien, ir vuelto a ajustar el tema. Pero lo de la secretaría es muy importante. Y poner un centro de monitoreo con un centro también de control de las... ¿Cómo es? De las cámaras. De cámaras, centro de monitoreo, centro de bueno, de... Cuando vas a hacer la denuncia que no te la toman, controlarlas también desde la municipalidad, o sea, acompañar a los vecinos a que les tomen la denuncia, porque en realidad esto, al no tomártela, a hacerte venir otro día, hace que baje la incidencia de cómo es de los robos. Y eso hace que después no haya robos en Capilla, entonces, bueno, con cuatro policías también. No, que todo quede registrado para que nos dé más policía también al pueblo. Uh-huh. Bueno, la seguridad cambiaría. Nosotros a veces pensamos cuando estamos por el centro de Capilla que no ves un policía. No, es una zona liberada. Y ves que si uno piensa, llega a pasar algo, tiene que haber alguien aunque sea 10 cuadras. Bueno, yo te cuento algo, era mediados de marzo. Pasamos por el centro, había un chico tirado en la esquina, todos dándole aire, y la policía ciudadana estaba en la plaza, ¿viste? Y yo me acerqué y le digo, muchacho, el problema está allá arriba, no acá. Y me dice, lo que pasa es que si nos acercamos nos empiezan a tirar piedras, no sé, que los chicos, viste, que se ponen muy nerviosos. Que, bueno, pero yo creo que hay que hacer un poco fuerza también para que los chicos se controlen de alguna forma de acercamiento del lugar y hablar con ellos, viste. Bueno, entonces, el primer tema es seguridad. Segundo tema, que bueno, te parece importante. A nosotros nos interesa mucho la cuestión de la salud. Vamos, queremos guardia las 24 horas, guardia pediátrica, guardia de trastornos, traumatológica, mejor dicho, y la cuestión del, ¿cómo se llama? Porque ahora han puesto el quirófano, pero es un problema medio porque estuvo mucho tiempo cerrado. Y es muy importante para las chicas que están por tener familia, si hay que hacer alguna cirugía. Mandan a Cruz del Eje, gente conocida. Claro, entonces lo que queremos es que no tengan que sufrir, ya de por sí, ya uno está muy preocupado por el nacimiento de un hijo, encima tener que sufrir ese viaje con tu hijo a punto de parir, no, por favor, tratémoslos acá. No, y lo de traumatología que vos lo decís, me parece que es re importante en un lugar donde hay cerros y la gente viene a escalar los cerros. Sí, no, aparte el pueblo ya está grande, o sea, hay muchos vehículos yendo de un lado para el otro, así que los accidentes se dan. Bueno, ¿cómo ves que el que gana acá en Capilla, el partido que gana, gana con, suponete, un 25%, pero después se dividen y se llevan, por ejemplo, cuatro concejales y el resto tres? Entonces los tres que son de la oposición nunca tienen incidencia y los otros generalmente levantan la mano cuando el intendente de turno dice esto, levantan todos y a veces ni saben lo que están votando. ¿Eso se puede cambiar? Bueno, ese es el sistema que tiene la provincia, que es la ley de municipios. Se puede cambiar, pero la tiene que querer cambiar el municipio. Y el problema es que mientras uno es oficialismo, esos cuatro concejales te vienen al pelo, porque ni te molesta la... Claro, no hay oposición, digamos. Claro, no hay oposición. Nosotros lo que queremos es cambiar la ley de la cuarta orgánica nuestra municipal, la querríamos cambiar, y hacerla más balanceada, más equitativa, para que la oposición tenga más peso también dentro del municipio. Claro, que también dan ideas, pero a veces ni los toman en cuenta. Lo hemos visto porque... Sí, hemos... nosotros incluso lo que queremos también es que no solamente los partidos políticos tengan incidencia, sino si alguno se quiere postular solo y lo apoyan los vecinos y buscar unos requisitos, ¿no?, que consensuamos entre todos, cualquiera se puede postular por fuera de los partidos políticos. Lo vemos acá el señor Parodi, que está muy atento a todo, a ver si quiere decir algo, agregar algo. Vamos a hacerlo hablar. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Bueno, no sé si querés que hable de algún tema en particular. Por ejemplo, con el tema de la reserva. Ustedes saben que la reserva no fue inscripta en la provincia, pero hay una ordenanza municipal y ahora hay temas porque están alambrados. Nosotros vivimos a una cuadra de la reserva. Te despertás un día y está todo alambrado. Entonces el lugar donde la gente iba y podía caminar ya no puede más. No se sabe si sí o si no. porque no hay una, no hay una voz, digamos, legal donde te dicen, bueno, está bien alambrado porque no se puede ir más porque esto tiene dueño, pero nadie dice nada, no hay, no hay una voz que te diga que podés ir o no podés ir, o esto es legal o ilegal. Al no contestar, uno no sabe qué es lo que está pasando, sobre todo en ese lugar que es la única reserva que hay de orco quebrachos en este lugar. Mira, el tema ambiente lo vamos a estar recibiendo la colaboración de una fundación que es argentina y brasilera, que es la Fundación Saavedra Lamas. Le vamos a dar bastante importancia a todo el tema de lo que es forestación y reforestación. Vamos a buscar también un sistema de cómo es prevención temprana de los incendios a través de satélites. Y lo que decís vos estaría a mitad de camino entre lo que es ambiente y lo que es la legalidad. Entonces, con este tema, como creo que nos puede llegar a pasar con muchos, hasta que no pongas un pie dentro de la municipalidad y puedas tener acceso a información de primera mano, es bastante difícil poder decir cuál es lo que va a ser, qué medidas podemos llegar a tomar en concreto. Obviamente que desde ya, una vez teniendo claro el panorama, se apuntará a la legalidad y se le dará prioridad a lo que tenga que ser. Si lo legal es una reserva abierta, sin alambres, y que todo el mundo pueda circular tranquilamente, iremos por ahí. Si resulta ser que cuando empezás a revisar te encontrás con que nunca se hicieron los papeles como corresponden de la reserva y realmente es una propiedad privada, y quien pone el alambre no está fuera de la ley, veremos de generar otra reserva, veremos de mejorar el problema, pero como te digo, si no tenés la información concreta y puntual, hay que llegar primero al lugar, ¿no? Es muy difícil poder saberlo, ¿no? Con el tema agua, que este verano es la primera vez en 12 años que se quedan barrios enteros sin agua, y nosotros por primera vez nos quedamos 3 días sin agua, un desastre, todo en pleno calor. ¿Tienen alguna idea, algún plan con los diques? ¿Funcionan? Bueno, nosotros, por ejemplo, de entrada hemos tocado este tema porque es algo que es previsible totalmente. O sea, con la niña, el niño, todo esto, vos sabés cuándo te viene la seca. Te puede ser un poco más fuerte como fue la de este año, o más suave como fue hace 4 o 5 años atrás, pero vos sabés que viene, entonces tenés que estar preparado. Y si vos tenés un cronograma de obras para el sistema de Lemos y lo vas a poder mantener aunque esté la sequía, como fue en todo el resto de la provincia. O sea, no nos pegó solamente a los capillenses, le pegó a toda la provincia. Sin embargo, el pueblo que más la sufrió fuimos nosotros. Después podés empezar a buscar excusas, que crecimos un montón, que bla, bla, bla, pero la verdadera, la única cuestión es que no se tuvo nada en cuenta y que estuvieron bailando la danza de la lluvia hasta el último día. Y bueno, cuando no llovió, tuvieron que poner a hacer algún pocito. Claro, obras que, bueno, que, a ver, se largaron a hacer los pozos y no hubo garantía de conocer agua. Vos vas a hacer un pozo, tenés que pagar la garantía. Y si no te encuentran el agua, se va moviendo solito. No, ¿cómo es esto de ir pagando pozo por pozo por pozo sin pedir la garantía de sacar el agua? ¿Cómo es esto? O sea, eso es una falta de gestión y un error enorme. Hablando de falta de gestión, cuando uno ve las calles de Capilla, yo diría, bueno, vengan a conocer la luna en la tierra por los cráteres que hay. ¿Qué pasa con las calles que, si bien uno ve que ahora las están arreglando un poco, pero la mayoría son un desastre? Bueno, ahora están apurados en arreglar todo. Lo que no hicieron en 4 años lo quieren hacer en 2 meses, imposible. Ajá. Y por ejemplo, para hacer una gestión de una rotonda que nosotros la venimos pidiendo y viendo en la entrada norte de Capilla, que han habido accidentes. Hubo un accidente donde murió una chica, creo que de la municipalidad, y dijeron, vamos a cambiar. Pero eso, pasan las cosas y no se toma ninguna medida, y ahí vos ves que en la entrada de Capilla, viniendo del norte, entran a 100 o 120 kilómetros y no les importa si está la entrada al pueblo. Va a haber algún accidente, esperemos que no, pero bueno, uno lo ve y cuando uno cruza la calle es realmente un peligro. Bueno, eso es todo, la falta de previsión que vamos teniendo. Cuando vos ves que, por ejemplo, ahí justo contra la YPF, el último año hubo por lo menos 3 accidentes justo en esa parte. Bueno, algo se va a tener que hacer ahí. El mismo semáforo que tenemos, el único semáforo que tenemos, le falta una lámpara, está medio caído. Cuando vos venís de Córdoba, vos no lo ves. Tomás la curva y te encontrás con el semáforo y la hilera de autos de frente. Sí. Y justo en esa parte no hay luz. De noche no hay luz. No, y aparte, viste que cuando vos cruzás ahí, es Hipólito Yrigoyen, ¿no? La que cuando cruzás cruzás para el zapato. Del otro lado es una sola mano, pero vos ves que los autos van y vienen. Y no, si cruzás del zapato para la ciudad, no te da para mirar si viene alguien, y alguien que viene a 120 te hace bolsa. Bueno, sigamos con el tema de los animales, las castraciones. ¿Tienen algún plan? Porque últimamente hemos visto que en 12 años se ha hecho muy poco por animales, y cada vez hay más, y por suerte no hay ninguna epidemia de nada, pero cada vez más ves más perros abandonados, gatos también que no los castran. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque no se toma una medida, quien quiera. Bueno, en la cuestión de la zoonosis, es ya empezando por la cuestión del basural, con las moscas y toda la rata y toda la que tenés en fruto del basural a cielo abierto, es lo que uno tenés que empezar. Empecemos por ahí, ¿no? Después, si una pregunta, la cantidad de moscas que hay, porque nosotros preguntamos, ¿será solamente en nuestro barrio? Y preguntamos a amigos que viven en otros barrios, y es impresionante también la cantidad de moscas. Eso tiene que ver con la falta de fumigación. Sabemos que hay dos criaderos de pollos, uno cruzando la ruta y otro de este lado, o el basural. ¿Tienen que ver las moscas con eso? Sí, es la sumatoria de cosas. Pero si, acá, por ejemplo, se les pide mucho a los privados, por ejemplo a los de la pollería, que actúen sobre el tema, pero no sirve si el Estado, desde su puerto, con el basural a cielo abierto, no hace nada. Ajá. Y bueno, hay que empezar por ahí, hay que cerrarlo, ese basural hay que cerrarlo. Uh-huh. Y hay que empezar a ir a un sistema de recolección de basura diferencial y bueno, y reciclar. Con el mercado municipal, ¿se podría hacer algo? Porque uno ve que hay un edificio espléndido. Bueno, yo estuve hablando con los muchachos de ahí del mercado, y yo creo que se puede hablar con los que están ahí, a ver qué quieren hacer ellos, ya que están ahí, son los que pagan, y llevar a sacar algo. Ahora vos ves que los de adentro no quieren hacer las cosas, el arreglo afuera, los de afuera no quieren hacer el arreglo adentro, pero los baños los manejan todo, y cuando se les tapan ahí las cañerías, es un lío arreglarlo, porque están entre ellos, viste, no se ponen de acuerdo. Bueno, yo creo que habría que ir a un acuerdo y ver qué se puede hacer con eso. Si bien uno piensa en algo municipal que debería ser más barato, pero las carnicerías son muy buenas, pero igual yo creo que son las más caras de Capilla. Sí. No sé cuánto estarán pagando por el alquiler, pero la verdad que no condice con el mercado municipal, me parece. Bueno, vamos a hacer otras preguntas y después algunas cosas más que quieras decir de la plataforma. Y vamos a otra canción más de las nuestras, y después te leo las preguntas que me hicieron algunos oyentes que sabían que ibas a venir. Bueno. Bueno, algo más de las plataformas que vos quieras decir. Ah, bueno, nosotros hoy que tocamos la cuestión de las calles. Teniendo un cronograma de arreglo de calles, eso se arregla, no te digo rapidísimo, por lo menos se van a ir arreglando a medida que se rompe. Pero vos además, al tener el cronograma, podés ir haciendo las partes nuevas. Hay partes que ya, por más que las arregles, vos sabés que en 2 meses se te vuelven a romper. Bueno, hay que levantar y arrancar de nuevo. La cuestión de los microemprendimientos con los ladrillos de las calles, de los adoconi, también es una solución para empezar a, por lo menos, extender un poco la cuestión de los vecinos que quieran pavimentar su calle, ¿viste? Bueno, entonces vamos con una de nuestras canciones para seguir difundiendo la música nacional, y después volvemos con el último segmento, y ahí te voy a leer las preguntas que tengo de los oyentes. Ahí agarrate. Vamos con Fabián Gallardo y Claudia Puyó, Caminar, y volvemos. Muy bien. De los caminos andados, prefiero el que no acabo. De los lugares soñados, me quedo con el que estoy. Pasado, ya dejé lo que no soy. cuando te siento a mi lado, el aire es mucho mejor. Tanto andar por ahí, al final aprendí, todo tiempo es mejor, si el que manda es tu corazón. Distinto, y el sol ya no es el que fue. Yo brindo por lo vivido y por lo que viviré. Las huellas que se han borrado hoy son marcas en mi piel. Y aunque lejos me han llevado, también me hicieron volver. Tanto andar por ahí, al final aprendí, todo tiempo es mejor, si el que manda es tu corazón, no hay razón. Esperando en la orilla de mar, si tu barco se va, con tus alas tendrás que volar. Si el camino no te lleva, hay que armarse de coraje, cruzar desiertos de arena y mares llenos de sangre. No confíes en tu suerte, no dejes que el tiempo pase. Hacele un guiño a la muerte y que la vida te abrace. Ya no sé si estoy cantando recostado en tu cintura o estoy soñando despierto, jugando con la locura. Pero yo sé que habrá tiempo para al menos una parte de todo lo que yo siento esta noche regalarte. No hace falta que te diga que mi corazón se sale cada vez que siento un beso de esos que yo puedo darte. Y aunque el cielo sea distinto y el sol ya no es el de antes, son tus ojos los que quiero cada día levantarme. Astroloqueando, conducido por Luciana Lippo y Renata Bracaccini. Astroloqueando, los viernes de 19 a 21 horas por una radio muchas voces. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Taller de elongación y alineación corporal por Romina Anido. Bailarina, docente y coreógrafa. Este taller consistirá en clases regulares de estiramiento físico acorde a la necesidad de cada anatomía corporal, cuidando y atendiendo el bienestar de cada persona. Los viernes, de 17.30 a 18.30 horas. Consultas e inscripciones al 3462-633-897. Taller de elongación y alineación corporal en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, Capilla del Monte.

Acá son preguntas que han hecho los oyentes y yo les he consultado y esto viene por cuenta de ellos. Primera pregunta, ¿qué opina de legalizar la venta de órganos y la tenencia de armas? Bueno, creo que lo de la venta de armas ya dije que... Y la verdad que la cuestión de los órganos es una discusión que siempre le indican a Milei, pero es una, como dije antes, también es una charla filosófica de lo que se está... de cómo está resultando todo, que la bajan al terreno político, que eso no está en discusión. Así que lo que sí, que es lo que hace notar Milei, que es lo único que puedo llegar a decir yo, porque, un intendente no se ocupa de eso, así que la verdad que gastar energía en pensar una propuesta para esto no tiene oyente, pero sí aclarar lo que dice él, claro. Que dice que hay, por ejemplo, en lista de espera tenés 7.500 afectados en el INCUCAI, Y el último año creo que eran 300, 500 los que había podido ayudar. Entonces Javier, bueno, él es muy pro mercado, ¿no? Mercado libre, y él dice que el Estado debería aceptar algún tipo de ayuda, pero después se lo bajan a que vas a vender los órganos y eso. Hay otro tema que es muy fuerte también, que por ejemplo la venta de sangre. Sí, la venta de niños. Se hace. Sí, igual. Bueno, también la venta de niños existe eso en nuestro país. Sí, existe. Por ejemplo, nosotros liberales estamos en contra de eso porque el niño no es una propiedad privada, o sea que vos no lo puedes vender, así que la venta de niños no va por ahí, ¿viste? Pero la de los órganos, la sangre, más que nada, que ya está, el mercado negro de eso, por ahí habría que regularlo, no sé. Pero ya es algo que excede a la cuestión de la municipalidad, así que no me gusta hacer un ejercicio mental con eso, ¿viste? Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo cree que es posible financiar los gastos de la municipalidad reduciendo los impuestos? No sé, nosotros no los vamos a reducir. No, reducir los impuestos para bajar el gasto, que es un poco el... Yo contesto en base a mi posición, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué? ¿Me estás haciendo una pregunta a base nación? Municipal. Esto es un vecino. Leo la pregunta para ver si entendió bien. ¿Cómo cree que es posible financiar los gastos de la municipalidad reduciendo los impuestos? Bueno, no sé. La verdad que habría que ser mandraque. Uno tiene que tener en claro los números que tenés, los números que necesitas, que es diferente. O sea, tenés que vendrían a ser los ingresos y lo que necesitas, lo que sabés con tu presupuesto que vas a tener un egreso. Y en base a eso balancearlo, ¿no? Nosotros creemos que vamos a encontrar una deuda terrible, ingresos bajos porque el vecino no puede pagar más impuestos de los que se cobran, y entonces va a haber que hacer un balance ahí muy serio. Especialmente por la cuestión que dicen que el 90% de la coparticipación se va en sueldos para los muchachos en la MUNI, y de la gente que paga acá en el pueblo está en 30, 35, depende de la época del año. En verano, marzo pagan más y en invierno casi nada. Te hago otra pregunta, porque se dice que los grandes contribuyentes, eso pasa acá y debe pasar en todos los pueblos, están arreglados con la municipalidad y no pagan lo que deberían pagar. Si ustedes encuentran que, por ejemplo, no quiero dar nombres, pero uno ya sabe cuáles son esos grandes contribuyentes que no pagan, ¿presionarían para que paguen? Porque son los que pueden pagar, que son los bueno, que tienen. Esta cuestión de que el que más tiene más paga también no nos gusta mucho los liberales, ¿viste? Nos gusta más que la gente pague por producción, o sea, producís más, se paga un poco más porque estás ganando más, pero no porque tengas, porque la cuestión de eso de tener, vos podés tener un auto, pero el auto por ahí a vos no es ningún ingreso, es un gasto, entonces por tener el auto estás pagando algo que en ningún lado del mundo se paga. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos vos no pagás impuesto automotor, y acá sí lo pagamos, acá pagamos auto, pagamos renta, la casa, entonces es una sumatoria de impuestos que... Cuando vos te querés dar cuenta, somos todos grandes contribuyentes porque estamos todos pagando, ¿viste? Tenés un departamento, una casa y ya sos gran contribuyente. Habría que ver a qué se nos referimos con gran contribuyente. Ahora yo creo que somos todos. Pero sí que, y bueno, hecha la ley, hay que ver la forma de pagar. Tampoco es cuestión de ponerle un cuchillo en la garganta al vecino, ¿viste? Y decirle, vos paga. Bueno, uno también tiene que ir viendo cómo liberal, por nosotros le damos mucha bolilla a los microemprendimientos, la cuestión de la basura, se puede tener una cuestión de un trabajo serio ahí y ir aliviando la cuestión de la cantidad de gente que hay en la MUNI, la cuestión de los adoquines por el otro lado. Nosotros lo que queremos más que nada es ir a un municipio equilibrado, ¿viste? Bueno, seguimos. Acá dice, ¿qué haría para evitar los negociados de venta de terrenos, aprobaciones de planos, etcétera, fuera del reglamento de esta administración y las anteriores? Bueno, el primer vendedor de terreno de los últimos años ha sido la municipalidad, así que habría que ver qué se hizo en este tema. Nosotros no somos, mira, ¿cómo se dice cuando uno es negativo? Pensamos que no se va a poder hacer nada con esto, porque con la cuestión de que la corrupción de los políticos se puede pelear por 5 años nomás, entonces al único que puedes controlar, uno, es al último que estuvo en el municipio. Los demás quedarían afuera. Bueno, pero si se controlara al último, bueno, podés los decir, próximos ya estarían... Podés decir, ¿no? Bueno, acá en esto se hizo tanto, desapareció esto, pero no, ninguno va a terminar preso porque son 5 años nomás lo que tienen ellos mismos, la ley, sí, decía algo. No, que hay un punto que no lo ha mencionado Diego hasta ahora y que estamos haciendo bastante hincapié para darle a todo lo que tenga que ver con la gestión municipal mayor transparencia, es el tema de auditorías. Uh-huh. Hacer una gran auditoría al comienzo de la gestión y continuar con auditorías sorpresivas en distintas secciones durante toda la gestión. Entonces, de esa manera va a saltar. Si se vendió el terreno fuera de si hay alguno que quedó de la gestión y vende un terreno que ilegal, no corresponde, ilegal, un plano, una coima o algo, ese ya va a ir ganando la puerta para dejar el espacio público. Nosotros vamos a hacer un proyecto con la cuestión de la escrituración de estos terrenos para ver cómo poner todo en regla, más que nada porque se calcula, según a mí me decían en Catastro, que más del 48% de los terrenos de Capilla del Monte tienen tenencia, no tienen dueño. Uh-huh. Entonces, bueno, ver, por ejemplo, las MUNI le tiene bloqueadas las cuentas a muchos dueños de terreno y no les deja pagar porque pertenecían a la sociedad de tierras Doering, y bueno, eso ha quedado sin terreno, sin dueños, y los dueños vendrán a hacer lo que están ahí, y hay un tiro y afloje con que son apropiados, con que no, viste, pero bueno, eso ya es algo que excede porque es algo de justicia, ¿no? La que en teoría lo que maneja y gerencia, por decirlo de alguna forma, la cuestión de la propiedad de los terrenos es la justicia. No es el municipio. Bueno. Así que bueno, tendría que haber la forma de facilitar y transparentar la titularidad de esos terrenos. Bueno, mira, acá hay una que es rara. ¿Cómo va a hacer para reconstruir la información contable que pulverizó el intendente actual? Auditorías. Nosotros las auditorías no van a ser hechas por nosotros, ni siquiera por el Consejo Deliberante, sino que vamos a pedir auditorías externas de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio de Escribanos, y bueno, que ellos las hagan y bueno, que tengan también incluso poder para denunciar, o sea, que no corresponda de nosotros denunciar o no, entonces ellos directamente van, denuncian y listo, si hay algún irregularidad. Bueno, acá hay otra, mira. ¿Cómo evalúa las consecuencias en Capilla del Monte para los sectores más marginales de la dolarización que propone el líder político de su espacio libertario? Bueno, ¿con quién pregunta? ¿Clara también? No sé. Bueno, ahí ya está haciendo una afirmación como que la dolarización es mala. Mm. En realidad la dolarización es un proceso que se va a dar con el tiempo, porque ya de por sí casi todos estamos dolarizados, lo único que usamos pesos somos los últimos orejones del tarro. Los políticos la guardan en dólares, los grandes empresarios, como le dice Milei, también la guardan en dólares, y nosotros nos obligan a usar el peso, más que nada viene por ahí la mano. Pero hay un gran debate el tema, que lo impuso Milei por una cuestión de que lo que no se quiere es que nos sigan robando con la inflación. Hasta el día de hoy la inflación es un impuesto no legislado por el cual nos vacían los bolsillos cada vez más rápido, porque es algo que se va acelerando con el tiempo. Entonces, bueno, lo que queremos basta de inflación, y una de las mejores formas es dolarizando. Hay 6, 7... ¿Crees que dolarizando no se pierde la soberanía nacional? Yo porque no mira creo. Lo que pasó en Ecuador y en otros lugares donde está dolarizado, están pulverizados, esos sí que están pulverizados y no van a tener peso otra vez. Eso me parece a mí peligroso, yo no te lo pregunto. Mira, lo de pulverizado, la economía, o sea, todos los números lo desmienten. O sea, las economías de estos tres países han crecido. Ahora, no han crecido más justamente porque en el medio han tenido gobiernos populistas que se han dedicado a gastar para mantenerse en el poder. Pero yo no lo veo por una cuestión de soberanía. La soberanía, más que nada, es, yo prefiero la soberanía del bolsillo de cada vecino, más que agitar una bandera y gritar Argentina en el mundial, ¿no? Sino, podríamos tener un peso fuerte, eso nos haría. Pero hace 100 años Brasil, que hace 100 años que los políticos pulverizan el peso. Eso porque es el negocio de pocos. Y bueno, ellos, justamente la casta, ¿viste? Bueno, hay que cambiar eso. Bueno, y ahora una pregunta mía. Yo estaba viendo el año pasado, creo que fue, un evento que hubo en Madrid, de Vox, y donde cantaban todos Volvamos al 36. ¿Vos sabés lo que quiere decir eso, Volvamos al 36? No. Volvamos a la época de Franco, volvamos a Mussolini, volvamos a Hitler. Y estaba Milei ahí, y eso a mí me impactó demasiado, porque volver a un lugar de la historia, que pasaron esas cosas tan terribles, como si fuera una ultra derecha. ¿Vos cómo lo ves a Milei en ese puesto? Bueno, primero, a mí no me consta que sea lo del 36 que lo haya cantado, que haya estado Milei, pero lo tomo porque vos lo decís. No, porque se veía que había era como un show. Entonces, sí. A ver, ¿qué pasa? Vos decís un show, te voy a usar la misma palabra. La izquierda también hace un show cada vez que se junta en Puebla y todo eso, empiezan a cantar y cantan contra el capitalismo. En realidad es un choque de ideas que en este momento, como es ser, las ideas de izquierda estuvieron más fuertes los últimos años, sobre todo. Entonces, el mundo está como virando a la derecha. Yo te digo, sinceramente, a mí esto de la izquierda, derecha, no me interesa el choque de ideologías, porque es más que nada a un nivel filosófico que en el municipio no, ya te digo, no. Claro, entonces cuando vas a lo práctico, incluso nosotros somos libertarios, o sea, tiramos a liberar. El liberalismo no es ni de derecha ni de izquierda, así que, pero ahí están las grandes discusiones y no me interesa meterme en esa discusión. Yo creo más que nada en la gente, y vos tenés gente que adora las ideas de izquierda, me parece perfecto, y los que adoran las ideas de derecha, bueno, cada uno hace lo que quiere. Las ideas, está bueno. Y otra, es la última pregunta. Y con esto cerramos y después vos decís lo que quieras decir y por qué tienen que votar a vos, y que vayan todos a votar el 4, ¿no? El 4 de junio, porque es un derecho y una obligación que tenemos todos los argentinos. Bueno, ¿reivindicás la dictadura? No. Bueno, perfecto, eso quería saber. Bueno, ¿viste mi cara? No te veo cara de... No, hice cara... No, okay. Porque se dice mucho que, bueno, que Milei toma personas que reivindican la dictadura, y quiero saber si vos específicamente estás en dónde estás. Me parece que nadie podría reivindicar, okay, ¿no? Bueno, así que para mí fue muy claro. ¿Para vos, Daniel? Sí, bárbaro. Bueno, claro. Espero que te hayas sentido cómodo los dos. Sí, sí. Si pueden volver en algún otro momento. Cuando nos inviten, acá estamos. Están invitados siempre. Esta es una radio que se llama Una Radio Muchas Voces. Bien. Y hay algunos, voy a decir, de los 6 candidatos a intendente y concejales, porque invitamos a todos los que quieran venir, 2 no nos han contestado. Y yo digo, ¿será porque no tienen mucho para decir? O no sé por qué será. Pero me parece que es un acto de soberbia, diciendo, bueno, ese programita, como lo ven ellos, yo no voy. Me parece que deberían ir a todos lados, porque en definitiva todos pagamos los sueldos de todos los que van a estar ahí arriba y nos merecemos algunas respuestas. Así que, bueno, si no quieren venir, bueno, también hablaremos de eso, ¿no? Qué sé yo, a mí no es que me lo hacen a mí o lo hacen a la radio, pero me parece que deberían ser como vos, que accediste directamente y amablemente, como Ana Buffoni, como otros dos también que van a venir. Así que yo les agradezco a los dos que hayan venido a esta hora. Te agradezco por la invitación. Bueno, y nos conocimos, tocayo. Bueno, mucha suerte en las elecciones entonces. Bueno. Gracias a los dos por haber venido. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos con 2 temas. Gracias por venir. Y yo me hacía que... Yo estaba, cuando estaba acá, pensando, bueno, va a llegar uno con todos los pelos parados, que se iba a poner a gritar, a golpear. Y no, realmente fuiste muy muy sencillo, muy claro, muy específico. Muchas en algunas gracias. Cosas. Así que, bueno, uno tiene que sacarse el fantasma que a veces le venden en los medios y como ciudadano decir, bueno, estoy frente a esto y me proponen esto. Es cierto que a veces nos encontramos en situaciones donde nos propusieron muchas cosas que son supuestamente buenas y a la hora de los hechos se dio todo para atrás. Nos pasó en muchos casos y bueno, esperemos que esto permita a la ciudadanía ver la claridad de lo que uno propone y a estar a la expectativa de que eso se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también el compromiso por la verdad para que podamos todos salir adelante de esta situación tan difícil que nos está tocando pasar. Así que, bueno, gracias a los dos por venir. Bueno, nos vamos con dos temas, ¿sí? Bueno, vamos un rato. Ahora viene Santiago Sampo, que está organizando un grupo de tango. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, nos vamos entonces con Luis Alberto Spinetta, canción para los días de la vida. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie, cuidan de mis alas unos ñomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir. Mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Por hoy, los relojes harán que cante. Liviano,

Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Nunca pensé que extrañaría. Las calles están cada vez más destruidas. A los barrios no se pueden entrar. Hay formas novedosas y muy eficientes de arreglar las calles de tierra. Te propongo implementar las calles verdes con retenedores de agua. Un sistema que funciona en ciudades como la nuestra, con pendientes, que es lindo, permanente y mantiene la infiltración del agua para que no se pierda ni rompa todo más abajo. Soy Fede Fumiato y vamos a vivir bien. De verdad. Vamos, Capilla. Votá Fede Fumiato, intendente. Vamos, Capilla. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Santiago Sampo y quiero invitarles para el primer Festival Milonguero de las Sierras, Cordobesita, que se realiza este viernes 12 y sábado 13 de mayo en la localidad de Villa Yerdino, en el Valle de Punilla. El festival contará con grandes invitados e invitadas, seminaristas, músicos, orquestas, talleres gratuitos, milongas callejeras y muchísimas cosas más. Así que los esperamos este viernes 12 y sábado 13 en Villa Yerdino, Punilla. Para más información pueden comunicarse al celular número 3462-541521 o buscar Festival Milonguero Cordobesita en Facebook o Instagram. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, amigos. Hola, Dani, Diego. Qué lindo martes para compartir y asomarnos juntos. Martes de tango. Se dice la historia detrás de la canción 1 de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores. Uno es un tango de 1943, con letra de Enrique Santos Discépolo y música de Mariano Mores, que ha sido interpretado y grabado por numerosas orquestas en todo el mundo. Junto con otros tangos, con letra de Discépolo como Cambalache, Cafetín de Buenos Aires, Gira Gira, Canción Desesperada y Confesión, Uno goza de un prestigio incomparable. Se le considera uno de los llamados tangos fundamentales. En él cristaliza la vena lírica del escritor, al tiempo que la línea melódica que otorga el pianista Amores mitiga el tremendismo presente en composiciones anteriores de Discépolo. Este nuevo matiz resultó significativo para Discépolo, quien siguió componiendo con Mores otros tangos, incluyendo El último cafetín de Buenos Aires, de 1948. La gestación de Uno fue larga, ya que se compuso primero la música, mientras que la letra demandó casi 3 años. Mores. Le entregó a Enrique Santos Discépolo la partitura de la música de un tango llamado Cigarrillos en la Oscuridad, proponiéndole que le pusiera letra. Discépolo, quien era ya un escritor y autor reconocido, la recibió y llevó sin hacer ningún compromiso con Mores. Así lo relató el compositor. Durante unos meses le pregunté sobre el tango. Cada vez me contestaba que estaba escribiendo la letra, pero pasaba el tiempo y no había novedades. Y como yo lo quería como amigo y había llegado a sospechar que en realidad la música no le gustaba, decidí privilegiar la amistad y, para evitar incomodidades, no mencioné más el asunto. Un buen día, casi 3 años más tarde, me sorprendió con la letra terminada. El tango llevaba por título Si yo tuviera un corazón. Lo estrenó Tania en abril de 1943 en el Teatro Astral, como una de las canciones de la revista Loca, e inmediatamente después lo grabaron otros cantantes como Carlos Roldán con la orquesta de Francisco Canaro, Alberto Marino con Aníbal Troilo, Mauré con D'Arienzo y Oscar Serpa con Osvaldo Fresedo. Tuvo un gran éxito. Debido al que el público lo solicitaba a la orquesta de Mores diciendo toca uno, toca uno, finalmente se acordó con Discépolo cambiarle el nombre original del tango por el de uno. Así se registró y se conoce en el presente. Y no son pocos los que consideran que uno es el tango por excelencia. Más modestos, otros estiman que es el mejor tango de Discépolo, el más elaborado y el más discepoliano. Opiniones, opiniones que pueden contradecirse, aunque ninguna refutación alcanza para desconocer la calidad de este tango que cuenta con la música de Mariano Mores. Hay que decir que el tango es más una reflexión intimista que el relato de una historia con sus héroes y villanos. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se desangra hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. A estos versos, todo argentino mayor de 40 lo ha canturreado en voz baja en algún momento, caminando por la calle, esperando el colectivo de regreso a la madrugada. Como le gustaba decir a Atahualpa Yupanqui, el poema disfruta de la gloria de lo anónimo. Esto quiere decir que se canturrea más allá del autor y a veces sin saber quién es el autor. ¿Quién no escuchó alguna vez en la radio, en un disco, Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir, vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Esta noche vamos a escuchar el tango 1 en la voz de Julio Sosa. Thank you. lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Bueno, vamos a escuchar a Santiago Sampo, que no pudo llegar, pero bueno, nos dejó un mensaje para ustedes. Buenas noches, Diego y Dani. Aquí los saluda Santiago Sampo. Un gran saludo para toda la audiencia del programa. Para hacerles una invitación para este fin de semana, viernes 12 y sábado 13 de mayo, vamos a estar realizando en Villa Yerdino el primer Festival Milonguero de las Sierras, Cordobesita, que va a tener la edición del viernes y la del sábado, con seminarios, con milongas de gala, con talleres que se van a estar brindando de manera gratuita y talleres arancelados con docentes que nos visitan, como el caso de Vanina Bilou y Javier Rodríguez, Elina Roldán, Julio Altés y Celeste González, que van a estar capacitando en danza. Después vamos a tener un espectacular taller que lo va a dar Juliana Wenck, de fileteado porteño, que ese va a ser gratuito el viernes al mediodía. Una entrevista al milonguero Jorge Manganelli. Vamos a tener la visita de la orquesta Cuarteto Mulenga, que va a estar el viernes tocando para que podamos bailar y disfrutar de un encuentro espectacular. Va a estar también el dúo que tenemos junto al compañero que es Don Sampo y el Chavo Barbero, tango guitarrero. Eso va a ser el día sábado. Vamos a tener exhibiciones de los maestros y los seminarios y una milonga callejera en la plaza de Villa Yerdino el día sábado, con entrada libre y gratuita de 4 a 6 de la tarde. Así que para la gente que guste y quiera tener el cronograma oficial, se puede comunicar con nosotros a través del celular 3462-541521 o bien a través de las redes sociales buscando Festival de las Sierras Cordobesita o mismo a nosotros, que somos los organizadores, Santiago Sampo en este caso, en Facebook o Instagram, y de ahí le pasamos toda la información necesaria, los costos, valores, las actividades, el cronograma. Todo esto se va a llevar a cabo en el cine de Villa Yerdino, un lugar hermoso, muy grande, donde va a haber buffet viernes y sábado a partir de las 21 horas, en lo que van a ser las dos milongas de gala del festival. Muchísimas gracias por el espacio, por la difusión, y los esperamos este viernes y sábado en Villa Yerdino para disfrutar de la primera edición del Festival Milonguero de las Sierras Cordobesita. Que tengan una hermosa semana. Muchas gracias. Vamos con Carrusel. Música. pieles no volverte a ver, cruzar mares, cruzar pieles no volverte a ver. Cuando la canción no ayuda más y no se ven claros los caminos, me desarmo, pierdo vida, doy nombre al dolor. Me desarmo, pierdo vida, doy nombre al dolor. Y en este carrusel donde dan vuelta los recuerdos, me mareo, mi amor, me mareo. Y en esta tempestad donde respiran los misterios, me mareo, mi amor, me mareo. Tengo que ocultar mi desnudez de los espejismos de la dicha, protegerme de tu risa, no volverte a ver, protegerme de tu risa, no volverte a ver. Y en este carrusel donde dan vuelta los recuerdos, me mareo, mi amor, me mareo. Y en esta tempestad donde respiran los misterios, me mareo, mi amor, me mareo. Y en este carrusel donde dan vuelta los recuerdos, me mareo, mi amor, me mareo. Y en esta tempestad donde respiran los misterios, me mareo, mi amor, me mareo. Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del Dr. Pickensteiner, todos los sábados a las 20 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930, en la casona Mirador Casa Teatro, barrio Palumba, Capilla del Monte. Bueno, ya estamos llegando a la última parte. Me gustaría cerrar con música y terminar con dos canciones de Rita Lee, que son las canciones que llegaron primero a Argentina y que nos la hicieron conocer en los años, a ver, 70 y pico, 81, 80, por ahí. Así que las canciones son Lanza Perfume y Baño de Espuma. Baño de Espuma es del 81 y Lanza Perfume debe ser del 79-80. Pero bueno, marcaron una época. Rita Lee nos llenó de música los corazones. Y aquí va también nuestro homenaje y nuestra despedida del Me Asomo de hoy. Bueno, nos vamos a ir con las canciones de Rita Lee porque no nos alcanza el tiempo para pasar Carrusel. Ah, bueno, entonces ¿sí? Carrusel lo pasamos el jueves. El jueves. Entonces, bueno, nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces. Y bueno, preparémonos porque se nos acercan las elecciones, así que estemos atentos y escuchando a los protagonistas que se van a presentar en las elecciones. Algunos parece que no van a venir, pero bueno, ya vamos a hablar de eso otra vez. En otro momento. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Maluca.

sono más todavía. Gracias.